Buenas noches. Permítame intervenir en este acto con una pequeña canción de amor en forma de homenaje a una persona que me acompañó durante muchos años y que de paso intervino de manera imprescindible en la propia creación de esta pequeña canción de amor. Una canción de amor que en este acto me gustaría, o dando mi pretensión, que trascendiera el sentimiento íntimo que le dio la vida y que la transforme en ese amor visceral que supongo que a muchos de los que aquí estamos compartimos y que nos dificulta y nos estrangula cotidianamente la felicidad de nuestra propia existencia. Me refiero a hechos que nos hacen todos los días sentirnos seres infelices de manera global, a pesar de ser posiblemente estables en nuestra vida sentimental. Como hechos, por ejemplo, de que existe un pueblo que lleva 3 décadas intentando conseguir su libertad y su independencia y aún siga costando sangre, sudor y lágrimas. Oh!